¿De quién es? Mami, graba. Abre eso. ¿Te sabes robar? No. ¿Eh? A ver. ¿Y cómo va? Fuerte. No se asusta. No se asusta. Ahora, imagina que tiene que hacer un paisaje abajo del agua. ¿Cómo haría?